Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. El podcast que vais a escuchar hoy lo traigo un poco tarde, ya lo sé, pero son las entrevistas que he hecho en las décimas jornadas de manga y ocio alternativo de Burgos. Y antes de empezar las entrevistas, recordad como siempre que estamos en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardianceltawordpress.com, estamos en Facebook, en iVoox, en Apple Podcast y en Spotify como La Furia del Guardián Celta, y también estamos en YouTube como Reillyverse Corp, donde os traemos lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal otaku que estabas buscando. Un saludo y entramos con el podcast. Estamos en el primer evento manga anime después de la pandemia y las preguntas están relacionadas con ese evento que nos cambió a todos y con el mundo del manga anime. Siempre la gente pensó, si tuviera tiempo haría tal cosa, y la pandemia nos dio ese tiempo para leer más, ver más anime y jugar más videojuegos. Las preguntas son, ¿cómo te tomaste el encierro obligatorio? ¿Te pilló por sorpresa? ¿Estabas preparado? Pues a ver, un poco de sorpresa, yo creo como a todos, sí que se estaba oyendo que había mucha crisis y mucho tal, y era una medida que se iba a llegar antes o después, pero bueno, ¿y cómo lo afronté? Pues con calma y en casa, tranquilamente. ¿Qué libro al que le tenías ganas empezaste o te pusiste al día en la cuarentena? Pues estuve con la saga de Nacidos en la Bruma, que había empezado el primero, bueno, me la había leído el primero y no sabía que estaba la continuación ya, los otros tres o cuatro que hay, entonces empecé a leerme toda la saga. ¿Qué película o saga de cine empezaste o te pusiste al día en la cuarentena? Pues empecé, o sea, me reví otra vez Star Wars, me volví a ver las de Marvel, y había otra saga que ahora mismo no me acuerdo de cuál. X-Men. ¿Qué manga al que tenías ganas de empezar empezaste o te pusiste al día en la cuarentena? Manga no, anime sí que me puse con Hunter x Hunter, pero anime no. Digo, manga no, anime sí. Bueno, anime era el siguiente. Vale. ¿Qué videojuego al que le tenías ganas empezaste o te pusiste al día en la cuarentena? Pues, por desgracia, para mi salud mental, volví al Lolo. ¿Prefieres teletrabajo, teleeducación o te ha costado volver a la rutina y ver a compañeros que odias? Un poco de las dos. Yo creo que me gusta el ir en físico y el estar con el resto de la gente, pero también un poco el estar en casa tranquilamente es otro ritmo distinto y de vez en cuando no viene mal tampoco. ¿Has aprendido alguna nueva habilidad que buscabas hace tiempo? ¿Aprender a dibujar mejor, aprender programación, editar vídeos, crear un canal de YouTube? ¿Cuál es tu nueva habilidad? Dormir más. No tengo nuevas habilidades. Tema mascarilla. ¿A favor, en contra o le da un look a tu estilo? Pues depende también dónde vayas. Si es un sitio con muchísima concentración de gente, me parece correcto que haya que ponérsela y demás, aunque yo personalmente no la suelo llevar, al menos que sea obligatorio. Pero en los sitios obligatorios no tengo ningún problema en llevarla. Y la pregunta final, si nos vuelven a encerrar, ¿repetirías la experiencia o te rebelarías contra el gobierno esté el que esté? Hombre, 3-4 meses igual es mucho, pero otros 15 días encerrado de vez en cuando no está mal. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Estamos en el primer evento manga anime después de la pandemia y las preguntas están relacionadas con ese evento que nos cambió a todos y con el mundo del manga anime. Siempre la gente pensó, si tuviera tiempo haría tal cosa, y la pandemia nos dio ese tiempo para leer más, ver más anime y jugar más videojuegos. ¿Cómo te tomaste el encierro obligatorio? ¿Te pilló por sorpresa? ¿Estabas preparado? Bueno, para empezar, yo en aquel entonces estaba todavía trabajando, pero bueno, estuve por lo menos un mes de lo que empezó la pandemia y luego después pues estuve ya haciendo el confinamiento. Y si te digo la verdad, fue un poco alivio, porque era una locura la cantidad de gente que compraba. Yo trabajo en una gasolinera y ni te imaginas. Entre comprar, repostar, bueno, repostar los 3 o 4 que todavía podían moverse, más luego otras cuantas cosillas. Ahora, en cuanto me mandaron para casa, pues pude disfrutar de unas cuantas cosas más. ¿Qué libro al que le tenías ganas empezaste o te pusiste al día en la cuarentena? Bueno, más que libros, sobre todo de cómics. Y es que tenía unos cuantos ahí pendientes, sobre todo de Marvel y de los tochos, de estos recopilatorios de cómics de los años 60, 70, etcétera. ¿Qué película o saga de cine empezaste o te pusiste al día en la cuarentena? Sobre todo Death Note. Como tenía Netflix, pues me empecé a verlo ahí del tirón. Y me enganchó una bestialidad. Mira que me lo habían hablado mucho de ello, pero nunca había llegado a verlo hasta entonces. Y me encantó. ¿Y has visto la película de Netflix? No, y por lo que he oído, quita, porque para empezar, Light ahí que es un poco pringaillo, el de negro cuando se supone que es ahí pariducho, y Misa que es todo lo que es Light en el anime. Bueno, ¿qué manga que le tenías ganas empezaste o te pusiste al día en la cuarentena? Bueno, de manga, pues ponerme al día, a ver, pues sobre todo Dragon Ball, que lo tenía un poco ahí a medias. Mira que lo cogí hace ya tiempo, pero me quedé un poco ahí por el camino entre unas cosas y otras. Además de que luego me releí Naruto, que le conseguí ahí coger enterito, de cabo a rabo. ¿Qué videojuego al que le tenías ganas empezaste o te pusiste al día en la cuarentena? La saga Mortal Kombat, sobre todo, porque yo me pillé el Mortal Kombat 11 no hace mucho y había oído hablar muchísimo de eso, así que me descargué mediante la PS Store la trilogía original, el Mortal Kombat, que fue el reinicio, además del 10, así un poco por ponerme al día. Y si estuviese el resto de la saga, anda que me lo descargaba o me lo pillaba o como sea, mediante... Bueno, porque la mayor parte de esa saga fue por la fase de la PlayStation 2. ¿Prefieres teletrabajo, teleeducación o te ha costado volver a la rutina y ver a compañeros que odias? Eso, a ver, es un poco difícil porque, a ver, lo que es teletrabajo y tal, tratándose de mi puesto, es casi imposible. Y bueno, di que mi hermana tenía que hacer mediante conferencia, internet, esas cosas. Y era un rollazo, un latazo, sobre todo porque había momentos que se saturaba internet e iba lentísimo, pero totalmente. Así que prefiero lo presencial, que es más fácil y lo mejor, además de tradicional. ¿Has aprendido alguna nueva habilidad que buscabas hace tiempo? Cosas como aprender a dibujar mejor, aprender programación, editar vídeos, crear un canal de YouTube o algo que no tuvieras antes. La verdad es que no. Yo he estado así un poco más a hacer un poquillo el gamba. ¿Y tema mascarilla? ¿A favor, en contra o le da un look a tu estilo? Bueno, hay un poco de todo, porque a ver, por un lado es más vale curar que, o sea, más vale prevenir que curar, pero por otro lado pues acabas un poco hasta el gorro porque como que te asfixias y todo eso. Hay en ciertos entornos, así cuando es un poco más controlado, que no hay tanta gente y no hay tanto rollo, pues vale, sin mascarilla, pero cuando ya está hasta arriba, por ejemplo, si estuvieses por Madrid, que eso está hasta los topes, es mejor llevar mascarilla, sí o sí, no sea que haya ciertos riesgos, que corra ciertos riesgos. Y es que yo lo pillé, aunque eso fue ya al año siguiente, en abril del 2021. No me pilló tan fuerte, pero eso sí, mascarilla sí o sí, por lo menos minimizarlo, porque por lo menos tuve la suerte de no acabar ahí en un hospital, una sala de urgencias, y mucho menos intubado, esas cosas que acabas hecho un cromo. Ahora, secuelas, las notas. En mi caso, me levanto todos los días como si no hubiese dormido o como si me hubiesen molido a palos. Así que, si se puede, mascarilla, pero en ciertas situaciones, bueno, un poco de libertad, pero un equilibrio, como dijo Thanos. Muchas gracias. De nada. Estamos en el primer evento manga anime después de la pandemia y las preguntas están relacionadas con ese evento que nos cambió a todos y con el mundo del manga anime. Siempre la gente pensó, si tuviera tiempo haría tal cosa, y la pandemia nos dio ese tiempo para leer más, ver más anime y jugar más videojuegos. ¿Cómo te tomaste el encierro obligatorio? ¿Te pilló por sorpresa? ¿Estabas preparado? Me pilló por sorpresa, creo que como a demasiada gente, pero recién me había comprado el Dark Souls, así que eso me ayudó. ¿Qué libro al que le tenías ganas empezaste o te pusiste al día con él en la cuarentena? El manga de Akumetsu. ¿Qué película o saga de cine empezaste o te pusiste al día en la cuarentena? Todas las de Ghibli. ¿Qué manga al que le tenías ganas empezaste o te pusiste al día en la cuarentena? Ah, es que ya he dicho Akumetsu. Espera, a ver si... Es que no sé si me leí algún libro, pero creo que no, que libro no. Así que, pues nada, Akumetsu. ¿Y qué anime al que le tenías ganas empezaste o te pusiste al día en la cuarentena? Me empecé... Full Metal Alchemist, pero también me vi, y este sí me lo acabé en la cuarentena, Fushigi Yugi. ¿Qué videojuego al que le tenías ganas empezaste o te pusiste al día en la cuarentena? Dark Souls. ¿Prefieres teletrabajo, teleeducación o te ha costado volver a la rutina y ver a compañeros que odias? En plan de, joder, ya está gilipollas. A ver, odio ver a compañeros que odio, pero la verdad es que los teletrabajos, esas telecosas, no son lo mío. ¿Has aprendido alguna nueva habilidad que buscabas hace tiempo? ¿Aprender a dibujar mejor, aprender programación, editar vídeos, crear un canal de YouTube, lo que sea? ¿Qué es lo que antes no tenías que ahora sí que tienes? Una nueva habilidad. Sí, me estoy pensando. ¿Maquillarme? Sí, probé un poquito después, pues. ¡No! Hacer ejercicio. Que fue a raíz del confinamiento que me puse a hacer ejercicio. Tema mascarilla, ¿a favor, en contra o le da un look a tu estilo? Agradezco a la mascarilla que me tape los granitos que ella misma me está provocando. Y pregunta final, si nos vuelven a encerrar, ¿repetirías la experiencia o te rebelarías contra el gobierno? Esté el gobierno que esté, da igual. A ver, siempre apetece rebelarse contra los gobiernos, así que igual me rebelo por rebelarme. Muchas gracias. Nada, a ti. Estamos en el primer evento manga anime después de la pandemia y las preguntas están relacionadas con ese evento que nos cambió a todos y con el mundo del manga anime. Siempre la gente pensó, si tuviera tiempo haría tal cosa, y la pandemia nos dio ese tiempo para leer más, ver más anime, jugar más videojuegos. ¿Cómo te tomaste el encierro obligatorio? ¿Te pilló por sorpresa? ¿Estabas preparado? No, nadie estaba preparado, era todo un desastre. Pero bueno, yo empecé a teletrabajar, mi empresa no estaba preparada, así que pues no hacía nada prácticamente. Así que tenía mucho tiempo libre, jugué a muchos juegos y vi muchas series. Aunque manga anime no tanto, la verdad, fueron más bien de Netflix y tal. Creo que me he cambiado un poco del rollo, pero sigo prefiriendo el manga anime que Netflix, en mi corazón. ¿Qué libro al que tenías ganas empezaste o te pusiste al día en la cuarentena? Me apunté al Club de Lecturas de ACNIL y leí con ellos 5 libros. Uno de que se llamaba Ex, una maldición. El de Dune, el típico. Las brujas de la arena o algo así. Uno de un escritor famoso que hay ahora que se comen metales para utilizarlos como para magia y tal. Y otro que no me acuerdo cuál era. ¿Qué película o saga de cine empezaste o te pusiste al día en la cuarentena? A ver, películas que vi en la cuarentena. Uf, me has pillado. Es que en la cuarentena no vi muchas películas, la verdad. Estuve más con series, sobre todo series, muchas series. ¿Qué manga al que le tenías ganas empezaste o te pusiste al día en la cuarentena? La verdad, tenía muchas ganas de volver a leer el manga de Air Gear, que me gusta un montón, y me lo puse y me lo voy a leer. Me lo voy a leer. Por aquí, eso es. Vale, gracias. ¿Qué anime al que le tenías ganas empezaste o te pusiste al día en la cuarentena? Con Jujutsu... Volví a ponerme al día con One Piece, pero fue en plan... ¡Dios mío! ¡Qué lento van los capítulos! ¿Cómo es posible que den tantas vueltas en tantos capítulos? Y ese fue el que me puse al día. ¿Qué videojuego tenías ganas o empezaste o te pusiste al día en la cuarentena? Yo soy un señor ya mayor, no soy mayor, soy muy joven, pero tampoco muy joven, pero volví al Fallout 4, que lo tenía ya abandonadísimo y era en plan, quiero pasármelo entero porque siempre empiezo, me pongo a hacer casitas y luego me olvido del juego de verdad, así que pues ese es el que me puse a tope y me lo pasé. ¿Has aprendido alguna nueva habilidad que buscabas hace tiempo? ¿Aprender a dibujar mejor, aprender programación, editar vídeos, crear un YouTube, lo que sea? ¿Cuál es la habilidad que antes no tenías, pero ahora sí que tienes? En la cuarentena vi que me aficioné a ver cosas de impresoras 3D. Y dije, voy a comprar impresora 3D. Y fui a comprarla, pero luego me dije, ¿qué haces con otra impresora 3D que no sabes hacer nada con ella? Así que me dije, me la compro si aprendo a diseñar en 3D. Y aprendí a diseñar en 3D. Y me tengo la impresora y soy muy feliz. Hace bastante, la verdad. Vete a hablar con... Con ella, sí, está bien. Sí, ella sabe. Gracias, a ti, y ya lo siento. Vale. Sigamos. Tema mascarilla. ¿A favor, en contra o le da un look a tu estilo? Tema mascarilla. Es que yo estoy muy cansado, pero yo respeto mucho a la gente que está a favor. Yo también estoy a favor de la mascarilla, pero no la llevo porque no puedo más con mi vida, ya estoy cansado y ya está. Ayer, por ejemplo, montando la llevaba, porque sí que quería estar hoy bien para estar con la gente bien, para no pegarle nada a nadie. Pero hoy que ya estoy, sé que he venido sano al evento, me da igual cogerlo porque, oye, hay que disfrutar y dejar que la gente disfrute. Y pregunta final, si nos vuelven a encerrar, ¿repetirías la experiencia o te rebelarías contra el gobierno? Esté el gobierno que esté. ¡Adiós! A ver... Puede estar con el gobierno, ¿eh? La verdad es que... Sí, por supuesto. La verdad es que creo que repetiría porque me gustó mucho aprender cosas. Me gustó mucho aprender a diseñar en 3D y ahora creo que aprovecharé también otra vez el tiempo. Así, guay. Y no me vendría más unas vacaciones del trabajo que tengo ahora, que me están explotando, cabrones. Muchas gracias. Hombre, gracias a ti por esto, por la entrevista y por todo. Venga. Estamos en el primer evento Manga Anime después de la pandemia y las preguntas están relacionadas con ese evento que nos cambió a todos la vida y con el mundo del Manga Anime. Siempre la gente pensó, si tuviera tiempo haría tal cosa, y la pandemia nos dio ese tiempo para leer más, ver más anime, jugar a más videojuegos. ¿Cómo te tomaste el encierro obligatorio? ¿Te pilló por sorpresa? ¿Estabas preparada? No me pilló por sorpresa porque yo vivo fuera de España, entonces yo vi lo que estaba pasando en España por las noticias, así que cuando pasó en mi lugar donde vivo, pues no me tomó por sorpresa, pero yo lo agradecí, la verdad, estar un tiempo para mí, para leer mis cosas y estar en mi casa, me gustó. ¿Qué libro al que le tenías ganas empezaste o te pusiste al día en la cuarentena? Pues libro, la verdad es que no leí ninguno, así que recuerde, pero sí que estuve viendo muchas series de Netflix, estuve viendo Bridgerton, también vi la de Squid Game y ahora me vi Gambito de Dama también y creo que ya está, así. ¿Qué película o saga de cine empezaste o te pusiste al día en la cuarentena? Bueno, me volví a ver la de Matrix, que hacía mucho que no la había visto. Y bueno, he visto bastantes películas en versión original con subtítulos en inglés para perfeccionar el idioma. ¿Qué manga al que tenías ganas empezaste o te pusiste al día en la cuarentena? Pues ahora justo he empezado, me he comprado el manga de Ana de las Tejas Verdes, que lo han traducido, bueno, me parece que en el 2018. Es la historia original, pero con los dibujos de la autora de Candy Candy, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Pero sí, esa es la serie que me he empezado. Y luego hay un manga que leo online, que es Kiyo en Kioto, que va sobre la vida de unas aprendizas de geisha en Kioto. ¿Qué videojuego al que tenías ganas empezaste, te pusiste al día en la cuarentena? He estado jugando al Tetris mucho y ya está, porque no soy mucho de jugar a videojuegos. ¿Prefieres teletrabajo, teleeducación o te ha costado volver a la rutina y ver a compañeros que odias, entre comillas? Bueno, yo como soy maestra de infantil, pues no pude teletrabajar. Pero ahora que he vuelto al trabajo, la verdad es que estoy muy bien porque me gusta estar con los niños cara a cara, mejor que teletrabajando, sí. ¿Has aprendido alguna nueva habilidad que buscabas hacer que buscabas hace tiempo, en plan de aprender a dibujar mejor, aprender programación, editar vídeos. ¿Cuál era la habilidad que antes no tenías, pero ahora sí que tienes? Ahora cocino mejor, yo creo. He aprendido a cocinar un poco mejor, porque antes no cocinaba casi nada y ahora un poco y así más. Sí. Tema mascarilla, ¿a favor, en contra o le da un look a tu estilo? A favor. No va con mi estilo, pero yo siempre llevo mascarilla ahora. Menos en sitios abiertos donde no hay mucha gente, sí me la quito, pero en sitios cerrados la llevo siempre puesta. Y pregunta final, si nos vuelven a cerrar, ¿repetirías la experiencia o te rebelarías en contra del gobierno, esté el gobierno que esté? Yo repetiría la experiencia porque para mí, por suerte, no ha sido nada traumático el confinamiento, así que estoy bien. Muchas gracias. De nada, a ti. Estamos en el primer evento Manganime después de la pandemia y las preguntas están relacionadas con ese evento que nos cambió a todos y con el mundo del Manganime. La gente siempre pensó, si tuviera tiempo haría tal cosa, y la pandemia nos dio ese tiempo para leer más, ver más anime, jugar más videojuegos. ¿Cómo te tomaste el encierro obligatorio? ¿Te pilló por sorpresa? ¿Estabas preparado? Me pilló por sorpresa, totalmente. Tenía examen el viernes y justo ese día en casita. Y luego estuve 3 meses sin tocar la calle, viciando, jugando roleplay, Assassin's Creed y poco más. ¿Y tú? Yo ya me lo esperaba, la verdad, porque todo el mundo estaba como eufórico de que no iba a llegar el virus aquí. Y yo la verdad es que me imaginaba que íbamos a estar todos encerrados como otros países. ¿Qué libro es al que le tenías ganas que empezaste o te pusiste al día con él en la cuarentena? Realmente no he leído nada en la cuarentena. Llevo muchos años sin leer. Estoy más al ordenador que a los libros. ¿Y tú? Mucho anime, la verdad. ¿Qué película o saga de cine empezaste o te pusiste al día con ella en la cuarentena? No me acuerdo realmente. Es que creo que me puse a ver de todo, básicamente. Me puse a ver anime, me puse a ver series que tenía pendientes. Ricky Morty, Historias Corrientes. Me terminé Historias Corrientes. ¿Y tú? Yo me puse al día con... ¿Película? Película, saga. Me vi de nuevo las de Piratas del Caribe. ¿Qué manga al que tenías ganas empezaste, te pusiste al día en la cuarentena? Nada, no he leído nada de manga en la cuarentena. ¿Y tú? Pues me estuve acabando Shingeki. ¿Qué anime le tenías ganas o empezaste o te pusiste al día en la cuarentena? No me acuerdo realmente lo que estuve viendo. Tengo muy mala memoria, no sé, muchas cosas. En 3 meses me dio tiempo a hacer muchas cosas, pero realmente específicamente no sé lo que estuve viendo. ¿Y tú? Me vi de nuevo... ¿Cuál me vi de nuevo? Empecé a ver One Piece de nuevo. ¿Desde el principio? Sí, desde el principio. ¿Qué videojuego tenías ganas o empezaste o te pusiste al día en la cuarentena? Me compré el Assassin's Creed Origins Gold Edition por 12 euros en Epic Games y en 100 horas me completé todo el 100%, todos los logros, todas las categorías y desafíos. ¿Y tú? Empecé a jugar al LOL siendo manca y sigo siendo manca y seguí con mi Paladins. ¿Prefieres teletrabajo, teleeducación o te ha costado volver a la rutina y ver a esos compañeros que odias, entre comillas? Realmente la educación la prefiero presencial, porque online no es lo mismo, no absorbes los mismos conocimientos. Porque presencialmente lo mío, por ejemplo, audiovisuales, tengo que estar con la cámara, con el ordenador. Si estás online no aprendes, básicamente. ¿Y tú? Yo prefiero las dos porque soy una vaga para desplazarme a un sitio y me gusta estar sola, pero también me gusta la parte de ir con gente y conocer gente nueva en clase y que el profesor te resuelva las dudas en persona. ¿Has aprendido alguna nueva habilidad que buscabas desde hace tiempo? Como, yo que sé, aprender a dibujar mejor, aprender programación, editar vídeos, crear un YouTube... ¿Cuál es esa habilidad que antes de la pandemia no tenías, pero ahora sí que tienes? Antes de la pandemia, yo tengo un estudio de grabación en mi casa y grababa con Audacity. Me pasé a FL Studio, me puse a ver tutoriales durante la cuarentena y ahora, pues bueno, produzco un audio bastante decente. ¿Y tú? Yo vídeos de manualidades y pues de todo un poco de eso, de origami y todo esto. Tema mascarilla, ¿a favor, en contra o le da un look a tu estilo? Estoy en contra, es que me deforma la barba, sudo, se me quedan marcas por la cara, me agobia mucho, no puedo respirar. ¿Y tú? Ya a favor por los contagios, pero también me gusta estar sin ella cuando estoy con gente más o menos que sea poca. Y pregunta final, si nos vuelven a encerrar, ¿repetirías la experiencia o te rebelarías contra el gobierno, esté el gobierno que esté? Yo repetiría, pero saliendo un poco más de casa, porque me encerré bastante y luego me afectó mentalmente un poco. ¿Y tú? Yo también, yo igual que él, porque la verdad es que la salud mental se ve bastante mal. Y ahora os tengo que pedir que os promocionéis un poco de vuestros proyectos, porque sé que tenéis una tienda y sé que tenéis un canal de YouTube, así que ahora ya podéis decir dónde os podemos encontrar. Pues somos 16bitshop y tenemos una tienda bastante otaku y friki. Vendemos figuritas, cosas de anime, cosplay, cosas por ordenador, pósters, pues cositas así lindas y bellas. ¿Y el canal de YouTube? El canal de YouTube ahora mismo está parado, pero lo vamos a revivir y vamos a darle mucha caña al proyecto que tenemos con otras personas también. No diré quién, pero tenemos colaboraciones. Pues muchas gracias. A ti. ¡A ti! Estamos en el primer evento manga anime después de la pandemia y las preguntas están relacionadas con ese evento que nos cambió a todos y con el mundo del manga anime. Siempre la gente pensó, si tuviera tiempo haría tal cosa, y la pandemia nos dio ese tiempo para leer más, ver más anime y jugar a más videojuegos. ¿Cómo te tomaste el encierro obligatorio? ¿Te pilló por sorpresa? ¿Estabas preparado? Me enteré a horas antes del encierro, en verdad, en clase. No estábamos preparados para nada. Sí que aproveché a jugar más videojuegos, pero ya, la verdad. ¿Y tú? Literalmente nos atrasaron justo un examen. Nunca tuvimos ese examen y lo aproveché para descansar. ¿Qué libro fue el que tenías ganas que le empezaste o te pusiste al día en la cuarentena? No leí. ¿No leí muchísimos fanfics, pero no leí como tal? ¿Y tú? Libro. Creo que tampoco leí mucho, en verdad. Es que estaba en segundo de bachillerato, solo quería dormir y ya. ¿Qué película o saga de cine empezaste o te pusiste al día con ella en la cuarentena? The Umbrella Academy y, bueno, Marvel, básicamente. No había visto casi Marvel y bebí todo Marvel. ¿Y tú? Películas. Ah, perdón. Película o saga de películas. Creo que también estuve viendo Marvel, en verdad, porque quise verlo en orden más o menos tal. Y anime. ¿Qué manga era el que le tenías ganas que empezaste o te pusiste al día con él en la cuarentena? No leí manga. Sí leí manga. Creo que leí Strawberry Panic. No sé si cuenta, es manga, es Yuri, pero... Sí, sí que cuenta. Vale, pues sí, me lo leí por fin entero. ¿Y tú? Creo que intenté leer un poco de One Piece, pero nunca lo... Pero no continué con no eso. No tenemos miedo a la muerte. ¿Qué anime era el que le tenías ganas que le empezaste o te pusiste el día con él en la cuarentena? Zombieland Saga. ¿Y tú? Es que, si te digo que no me acuerdo de casi nada ahora mismo, No, te puedes no acordar. Pues he visto alguno, no sé si Haikyuu o Koro-sensei, cosas así, pero ahora mismo no sé, la verdad. ¿Qué videojuego era el que le tenías ganas que empezaste o te pusiste al día con él en la cuarentena? El Príncipe de Persia de la Play 2. Perdón. ¿Y tú? No tiendo a jugar videojuegos. ¿Prefieres teletrabajo, teleeducación o te ha costado volver a la rutina y ver a compañeros que odias, entre comillas? Yo estaba muy bien en mi casa. A mí me obligaron a salir porque había que reincorporarse a la vida normal, pero yo estoy muy bien en el teletrabajo, la teleeducación, no ver a nadie que me caiga mal. Solo quedo con la gente que me gusta o me encuentro por la calle y me gusta, ya está. ¿Y tú? Estoy súper de acuerdo con eso. No tengo más que declarar. ¿Has aprendido alguna nueva habilidad que buscabas y que no tenías antes de la pandemia? Aprender a dibujar mejor, aprender programación, editar vídeos, crearte un canal de YouTube. ¿Cuál es la nueva habilidad que tienes ahora que no tenías cuando empezó lo de la pandemia? No tengo ninguna habilidad nueva, he perdido las que ya tenía. ¿Y tú? Pues empecé cosas como ganchillo, como tal, hacer... pero siempre las dejo. O sea, no... puede que mejorase, pero no... pero abandonamos. Como tal, no. Tema mascarilla. ¿A favor, en contra o le da un look a tu estilo? La gente fea como yo tenemos que llevar la cara tapada. No, es broma. Creo que está bien, pero hay que saber dónde tienes que poner medidas y cuándo. Y que debería aceptarse la mascarilla ahora como algo natural para quien quiera llevarla y para protegerte de no solo el COVID, sino de otras muchas enfermedades, de las alergias, de los resfriados, de las gripes y toda la pesca. ¿Y tú? Sí, lo ha contestado muy bien. O sea, si estás enfermo o lo que sea, lo lógico sería llevarla por seguridad, básicamente. Y pregunta final, si nos vuelven a encerrar, ¿repetirías la experiencia o te rebelarías contra el gobierno? Esté el gobierno que esté, no tiene por qué ser el de ahora. Vale, me mudaría a casa de alguno de mis amigos y no pasaría la cuarentena con mis padres, pero a tope con el encierro. ¿Y tú? Exacto, sí, lo mismo digo, o sea, me mudo con mis amigos, ya está, y me quedo y... a tope con el encierro. Muchas gracias. Nada, hombre. Mucho placer. Estamos en el primer evento Manga Anime después de la pandemia y las preguntas están relacionadas con ese evento que nos ha cambiado a todos y con el mundo del manga anime. La gente siempre pensó, si tuviera tiempo haría tal cosa y la pandemia nos dio ese tiempo para leer más, ver más anime y jugar más videojuegos. ¿Cómo te tomaste el encierro obligatorio? ¿Te pilló por sorpresa? ¿Estabas preparada? Me pilló haciendo el TCG y la verdad es que me fue hasta mejor y todo. ¿Qué libro al que le tenías ganas empezaste o te pusiste al día en la cuarentena? No, ninguno, porque estaba estudiando, estaba haciendo el TFG. Entonces, ¿qué película o saga de cine empezaste o te pusiste al día en la cuarentena? Me puse a leer fanfics. Cuenta. Bueno. ¿Qué manga al que le tenías ganas empezaste o te pusiste al día en la cuarentena? Haikyuu. ¿Qué anime al que le tenías ganas empezaste o te pusiste al día en la cuarentena? Kimetsu no Yaiba. ¿Qué videojuego al que le tenías ganas empezaste o te pusiste al día en la cuarentena? Ah, Fire Emblem, Three Houses. ¿Prefieres ahora teletrabajo, teleeducación o te ha costado volver a la rutina y ver a compañeros que odias, entre comillas? No, porque eran compañeros nuevos, así que no contaba. ¿Has aprendido alguna nueva habilidad que buscabas de hace tiempo? Como yo que sé, aprender a dibujar mejor, aprender programación, editar vídeos, crearte un canal de YouTube. ¿Cuál es esa nueva habilidad que antes de la pandemia no tenías, pero ahora sí que tienes? Antes de la pandemia no leía fanfics y ahora sí. Y los escribo. Vale, tema mascarilla. ¿A favor, en contra o le da un look a tu estilo? No, a favor, a favor. Y la pregunta final, si nos vuelven a cerrar, ¿repetirías la experiencia o te rebelarías contra el gobierno? Esté el gobierno, el partido político, esté quien esté, no tiene por qué ser el de ahora. Vale, yo estoy de acuerdo, pandemia para todos, en plan, el encierro vino bien a mucha gente, también vino mal a otra gente, pero... Muchas gracias. De nada.